Europa, ¿te vas a Dinamarca, Emi? ¿Es así? No voy a Dinamarca, sí. Tengo todo medio a las corridas, ¿viste? Pero sí, me voy el lunes. ¿Cómo surge esta posibilidad? Fue un trámite, ¿viste? Fue medio largo. Hace como un mes estaba la posibilidad de irme, que era todo más tranquilo. Y no había salido bien. Estaba como medio complicado el club, que andaba buscando refuerzos. Pero al final se decidieron toda última hora y nada, andamos ahí medio a las corridas por esta semana. Fue todo muy rápido. ¿Qué edad tenés? 18 años. Y hay que decir que hiciste todas las inferiores en Lanús. Todas las inferiores en Lanús. ¿Cómo fue en su momento? ¿A qué edad entraste a Lanús? ¿Te empezaste a formar y además el esfuerzo, me imagino, diario? Y yo hace 8 años que estoy en Lanús. Fue, la verdad que fue una barbaridad lo que me acompañó mi vieja, mi viejo, bueno, todos mis hermanos, y era viajar todos los días hasta allá. Cuando entrenaba temprano tenía que viajar. Levantamos a las 4 de la mañana, cuando entrenaba de tarde volví a las 12 de la noche. Recién este año estuve en pensión, tuve la posibilidad, me dieron pensión un año. Lamentablemente también me la sacaron por temas que no fueron correctos, pero bueno. ¿Justificados? Sí, pude quedarme en un departamento allá en Lanús, viste, últimos 2 meses. En el club me fue muy bien también, un buen año futbolístico, mucha participación, y ahora el tema de irme también lo voy a aprovechar al máximo y nada, lo tengo cerca. ¿Qué sabes de Dinamarca y el club al cual vas? Sé que están tercero en la tabla, ahora están de vacaciones, pues ayer el invierno muy frío, para el sí o sí. Sé que están por ascender, es un club que estuvo en primera y descendió y ahora está por ascender de vuelta, asciende los primeros 3 en la tabla, estamos tercero y el cuarto está muy lejos, así que quedan unos partidos y depende todo de nosotros para si ascendemos o no. ¿Cómo se llama el equipo? Ball Club. ¿Ball Club? ¿Es así o la pronunciación complica? No, es la segunda parte, ¿viste? La pronunciación del principio no me sale todavía. ¿Y el tema del idioma te lo pensaste? Y el tema del idioma, primero vamos 20 días a un hotel y tengo un traductor esos primeros 15, 20 días y después me tengo que acomodar más o menos con lo básico, aunque sea. ¿Inglés? ¿Cómo vas? No, inglés. Muy mal, pero bueno, algo voy a aprender. ¿Tuviste que tramitar alguna visa, algún permiso en especial para poder viajar en estas últimas horas? Eso último, hace 20 días me mandó a hacer el pasaporte mi representante y tuve el servicio Express y me llegó muy rápido a casa y nada, eso después la visa y demás se encarga todo el club. En cuanto a tu puesto, hay que decir que te llevan a retrasarte un poquitito en la cancha donde juegas naturalmente, ¿no? Sí, es algo más central, más en el medio, más de 5. Yo soy más jugar un poquito suelto con espacio, pero nada, lo que necesita el club es un 5 en el medio, es el refuerzo que necesita y nada, tengo que cumplir ese rol. ¿Desde Lanús qué te manifestaron? ¿Qué te dijeron ahora que te vas? No, desde Lanús estaban viendo, igual lo habló todo el representante, ¿viste? Me iba contando de que era un préstamo o un porcentaje sacaban ellos, ¿viste? O era pase libre, estaban en duda de qué pasaba. Y al final se charló y me dieron pase libre, pero el día de mañana, si el club este me llega a vender o llego a ser grande en el club este, un 20% te queda al club. ¿Cuánto tiempo firmaste el contrato con los daneses? Por 5 años. ¿Con proyección? Bueno, a largo plazo, me imagino. Claro, a largo plazo. ¿Y tu representante, en base a todo esto, qué te fue contando, qué te fue diciendo sobre lo que se fue armando, lo que se fue negociando? Y en base a esto, es medio loco porque, nada, de estar en cuarta y capaz que no tiene participación en reserva, es medio loco salir y ser ya profesional porque es contrato profesional y nada, muy contento por el proyecto que salió y hay que aprovecharlo. ¿Cómo se tomaron acá en el barrio Libertad que uno de sus chicos iba para Dinamarca? Y estaban todos contentos. O sea, ayer estábamos ahí con mi familia nomás por brindar, ¿viste? Y somos bastante igual, pero toda mi familia, mi viejo, mis hermanos. Y de la nada cayó un tío y se empezó a enterar todo, que me iba, porque había carteles, estábamos todos contentos, le contamos de la emoción porque ya está todo confirmado. Y de ahí se fue yendo de boca en boca y se saben todos mis parientes y el barrio, no sé todavía, porque fue anoche que hablamos, ¿viste? Y anoche, entre que traían carne algunos, mis tíos, todo, para tomar y demás, éramos muchos en casa. Además hay que mencionar que tu casa está justo frente a lo que es la canchita del barrio Libertad. ¿Qué mensaje le dejas al barrio que te habrá visto dar tus primeras piruetas en esta cancha, en este campo donde estamos en estos momentos? Yo nada, lo que le puedo decir es que si les gusta, que le metan, que vale la pena al final, que te lo puedo decir yo, que viajé 8 años y la verdad que era muy cansador, nadie me obligó a nada, encima era todo mérito mío de levantarme a las 4, salir, veces que viajaba solo, veces que mi vieja me acompañaba, es complicado que capaz que te caga el tren, capaz que te caga el colectivo. Si le gusta, que le metan, porque si hay proyección adelante, vale la pena. En serio, vale la pena.